Hola, me llamo Kimberly. Me llamo Leila. Me llamo Nahuel. Me llamo Matías. Me llamo Anthony. Me llamo Mayra. Somos la escuela 7, distrito 11, y vamos a trabajar con el libro de misterio de Mayordomo.